Soy el eco de la tundra, de la selva, del desierto, de la muerte. Y la voz es un eco de la muerte que renace en cada hoja al amanecer. Sana, sana, sanita, Rosy, Rosana, Ana, Elizabeth. Eva, emite con tu voz un sonido que sea capaz de traer a la vida a tus ancestros.